Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Aquí en Seminare 91.3 llegó nuestro invitado del día de hoy, el profe Chiqui, ¿no? Más conocido, el profesor Chiqui Riollo. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, gracias por venir, Buenos días, Paula. Buenos días, Dani. Antes que nada, un cordial saludo por el Día del Periodista que fue ayer. Así que ustedes que comunican siempre la verdad y las buenas ondas, así que felicidades. Y un gusto estar acá, muy agradecido por la invitación. Y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Y acá estamos, después del campamento, ¿no? Llegó el profe. Estábamos anoche de campamento con, qué lindo, con los chicos del Colegio Itatí, y bueno, toda la noche trabajando ahí con los niños, pero lindo, una actividad que reconforta, así que... ¿Frío? ¿Mucho frío? Mucho frío, eso, mucho frío. Y los chicos se la bancan, ¿no tienen frío? Sí, tuvieron frío. Sí, tuvieron frío anoche. Viste que a veces dicen, no, los chicos no tienen ni frío. ¿Qué no van a tener Todos tuvimos frío. Bueno, profe, lo hemos invitado porque siempre compartimos la información con respecto a la Fundación Che Amigo Porá, quien le manda un abrazo enorme a Pablito Altamirano, ahí que lleva la bandera. Y tratamos desde este medio y sobre todo desde este programa, como usted dijo recién, contar la verdad y saber absolutamente lo que pasa realmente en nuestra ciudad, en nuestra tan querida Bellavista. Y no estamos absentos, obviamente, al tema de la droga. Y la verdad que es la primera vez, ¿no?, en Bellavista que se genera esta una fundación así tan fuerte que busca de alguna manera, como, bueno, ahora ya sé que ustedes buscan, la campaña es la prevención, ¿no? Ustedes buscan prevenir. Vi un montón de actividades, vi que el día de Bellavista ustedes estaban ahí haciendo, explíquenme qué estuvieron. Todo surgió muy espontáneamente, como todo lo nuestro, gracias a Dios, siempre con la verdad, con transparencia, con humildad sobre todo. Bueno, Che Amigo Porá nació el 13 de julio del año pasado, cuando se convocó una manifestación ahí en la plaza, enfrente del municipio. Che Amigo Porá, ni un pibe menos por la droga. Justo ese día, hacía pocos días que se había quitado la vida a uno de los chicos que estaba con problemas, consumos problemáticos, y la verdad que una tristeza enorme. Y yo fuimos con mi señora para apoyar como vecinos, primero como padres, como docente, que es mi trabajo, como vecinos. Y me tocó muy, muy de cerca, porque yo le decía a mi señora, yo quiero estar ahí ese día, porque lo vi a Pablo. No lo conocía a Pablo, lo vi pegando panfletos. Y justo ese día le oí un domingo pegando un panfleto enfrente de mi casa, y ese día era el cumpleaños de mi papá, que lo recuerdo con mucho amor, por supuesto. Y dije, yo tengo que estar acá. Y bueno, estuvimos, y ahí nos conocimos. Y bueno, ese día bajaron los... Me hicieron una nota por la radio a mí. Yo la verdad que no, le decía a tus colegas que yo estaba acompañando solamente, que el motor, la convocatoria era de Pablo y de sus personas allegadas ahí. Y bueno, todo surgió ahí. ¿Te acordás que...? Y bueno, en esa reunión, cuando bajan las autoridades de la municipalidad, nos convocaron a una reunión que iba a ser el lunes próximo, 17 de julio. ¿Te acordás que el año pasado tuvimos 3 días sin luz? Hizo mucho frío, bueno, pero estuvimos en la reunión ese lunes 17. Estábamos Pablo y yo con los concejales reunidos. Pablo, que siempre lo vi muy solo, yo. Bueno, ahora no está tan solo. Ahora no. Yo cuando vi que estaba ahí acompañado, me pareció fantástico. Sí, aprovechamos la oportunidad para mandarle un abrazo. Él no sabe que está acá, porque desde ayer que no me comunico con él, pero todo surgió así. Y bueno, surgió así, por eso estoy en Che Amigo Porá. Y bueno, y este es el tema del deporte. Surgió en enero hicimos un curso de capacitación en el municipio, que vinieron personas del Ministerio de Acción Social de la provincia. Y bueno, nosotros nos juntamos como grupo ahí, y al final de la jornada, fue jueves y viernes 26 y 27 de enero de este año, cada grupo tenía que decir al final del curso qué iba a hacer en concreto. qué iba a hacer en concreto. Había gente de Santa Lucía, bueno, que iba a trabajar en su club. Había un señor que iba a trabajar con el tenis de mesa acá en Bellavista. Y bueno, nosotros nos surgió la idea de hacer actividades deportivas en el barrio Centenario, más precisamente en la cancha del Tiro Federal. Ajá. Porque Pablo veía que era una zona vulnerable con respecto a este problema que estamos teniendo, no solo acá, sino en todo el mundo, ¿no es cierto? En todo el tema de las drogas. Bueno, empezamos los primeros días de febrero a ir, íbamos lunes y miércoles a dar fútbol infantil, y bueno, cuando empezaron las clases, por mis actividades, yo le dije a Pablo que solamente iba a poder los sábados a la mañana, y bueno, surgió así, cuando... Mientras no hubo clases, íbamos lunes y miércoles. Empezaron las clases. Pablo siguió yendo los lunes y miércoles, martes y jueves, depende de los días que él podía. Y bueno, yo todos los sábados, no, hasta ahora, gracias a Dios, me dio salud y no fallé ninguna vez. Y se acercaron muchos chicos. Y bueno, la primera campaña fue la de los botines, si te acordás, porque sí, ellos quieren tener sus botines. Sí. Los chicos... te puedo asegurar que si vos le ofreces hoy una ropa de abrigo o un botín de fútbol, te van a elegir el botín de fútbol para jugar a la pelota. Claro. Y bueno, todo surgió así, esa campaña solidaria de botines y después calzados, y después de la ropa, y después ya le dimos un desayuno. Y yo le dije a Pablo, acá necesitamos darle el almuerzo a los chicos, después de la práctica. Y bueno, surgió así y tan espontáneamente, como te dije, tan humildemente, y tan transparentemente, porque y nuestro lema es estamos convencidos que la solidaridad no se ha perdido aún en nuestra sociedad. Claro. Y yo creo que la gente es que muy la gente, ¿no? Las personas, los vecinos, los amigos se dieron cuenta, a mucha gente le tocó el corazón todo esto y está colaborando de una manera espectacular. Claro, porque Pablo, es una batalla que todo el mundo quiere como enfrentarla, pero no sé qué es lo sí, que yo pasa creo que tema, ¿no? Es una batalla. Yo le hablábamos mucho con Pablo y yo en una oportunidad le dije que tal vez no le iban a poder ganar la batalla de la droga, pero sí. Vamos a tratar de prevenir, de frenar un poco y de concientizar a los chicos que no entren porque es muy perjudicial. ¿Ustedes le hablan a los chicos? ¿Cómo es el trato con los chicos? Profe, usted años tratando con los chicos, pero yo creo que ¿qué encuentra uno? El trato con los chicos, el mejor trato que se le puede dar a un chico es el ejemplo, Pablo. Sí, ¿no? Es tal cual. El ejemplo, ¿no? Yo el otro día tuve una charla con un grupo de mis alumnos del secundario y yo le decía, chicos... traten de cuidar, cuiden la vida, no tomen alcohol, no fumen. Ahora está la droga, lamentablemente, inserta en nuestra sociedad. Un flagelo que es muy difícil de combatir y de curar, de prevenir. Y yo me animo a... Yo no soy un santo, nadie es santo, ¿no es cierto? Pero le decía... Y yo me animo a decirle esto porque ustedes, sus padres me conocen. Yo hace mucho que trabajo como docente... Y jamás tomé una gota de alcohol y jamás fumé un cigarrillo. Así que yo creo que el ejemplo es fundamental. Claro, es típico. Nosotros a veces los padres queremos corregir a nuestros chicos y sin embargo nosotros... Y ellos como mil veces lo leí. Los chicos aprenden de lo que ven, no de lo que vos le decís. Vos le podés taladrar la cabeza porque decís, ay, no estoy tomando alcohol y vos te estás empedando en tu casa, una cosa así. Y los chicos toman eso. O no tomes alcohol y por ahí... Le vea un grupo de personas X, claro, sentado en el cordón con botella de cerveza en la mano. Convengamos también que hoy en día vivimos en una sociedad tan cambiante, ¿no? Y yo antes, cuando era chica, no veía, nunca vi a mi mamá tomando, me mandaban a dormir temprano. Y a mí misma, como madre, y sobre todo sola, me cuesta mucho manejar ciertos caracteres que tienen los chicos hoy. Ellos es como que te quieren... Y esos son los caracteres, digamos, tenés lo que asusta. Niñas adolescentes tenés. Todavía no tengo, están entrando. Tengo la más grande de 11 años, sí, con un carácter sí. Pero es todo un tema los chicos. Sí. ¿Y cómo los ve a los chicos? ¿Tienen esa inocencia que uno...? Bueno, el niño es inocente, es el adolescente se lleva mucho por el... por la junta, por las amistades. Pero yo creo que si vos en la casa, uno en la casa le da los valores adecuados para desenvolverse en la sociedad, como hablábamos fuera del aire, nadie está exento. Así es. Pero corren menos riesgo esos chicos que tienen valores, que le enseñan valores en la casa, ¿no es cierto? Y bueno, y los sábados estamos ahí con un grupo más de 80, 100 chicos, se pueden ver. Si alguna vez quieren ir a visitarnos, ahí... ¿A qué hora los encontramos ahí? 10:30, de 10:30 a 1, la hora que hace frío. Bien. Y gracias a la colaboración de muchas personas que no quieren ser nombradas, uh-huh. No quieren ser reconocidas, no quieren ser nombradas, ya tenemos organizadas las comidas para mañana, para el sábado que viene y para el sábado que viene, así que... Y más gente se está sumando, así que... ¿Y los políticos dan alguna puntada, se acercan, llaman, preguntan, no sé, qué podemos hacer? ¿Quieren darle la leche todos los días? ¿Quieren, no sé, necesitan algo? Ay, yo no quiero hablar de los políticos, Mara, sinceramente no. No, yo no soy muy fanática de los políticos tampoco, no, así que me encanta. No me gustaría emitir algún tipo de opinión ahora porque... Por ahí lo suelo ver malo, profe. Sí, pero... No quiero tirar leña al fuego, usted que viene en campamento, pero por ahí lo suelo leer malo, enojado. Con el tema de la fundación, yo trato de bajar un cambio en cuanto a los políticos. Obviamente, tengo que decir que toda ayuda que venga para la fundación, bienvenida sea de la parte que sea. Todo sea para sumar. Yo creo que acá tenemos que estar todos unidos para decir no a las drogas, por favor. Claro. Y no, se necesitan políticas serias de prevención. Sí. Y yo creo que el Estado es el principal... Terminamos hablando, pero igual, pero es la verdad nada más. Está bien. El Estado es el principal actor en este caso porque tiene los medios. Claro. Posee los medios como para hacerlo. Claro. Destinar ciertas partidas, cierto dinero para hacer prevención. Claro, y si en realidad les interesa... Pero prevención en serio. Claro, ¿no? Si en realidad les interesa, lo podrían hacer todo silenciosamente y ayudar. Dejar la burocracia de lado, porque sabemos en muchos casos que hay chicos que están para internación y mucha burocracia de por medio y no se logra. Y bueno, esas cosas a uno le duelen. Y hablo así en forma general para no... herir susceptibilidades, pero bien. La realidad está. Y la realidad está. ¿Y los chicos que se drogan se acercan mucho o son como los más... No, ¿se pero acercan no los padres? No todos los chicos que van a jugar nosotros se drogan, ¿no? Al contrario, hay muchos chicos que no. Que la idea es la prevención. No. En realidad, la idea del grupo es la prevención. Todos esos chicos que están ahí están haciendo deporte, lo que nosotros estamos esperando es el trámite de la personalidad jurídica, que el proyecto ya lo hicimos. Es un gran proyecto que hicimos, pero te puedo asegurar que y algún día te voy a traer una copia para que lo... Bien. Para que lo mires, un gran proyecto que se hizo y necesitamos la personería jurídica para crecer en serio. Claro. Porque tener la personería jurídica es un aval, pues el aval que te da el nombre de fundación de en serio. Claro, tal cual. ¿Y qué falta para eso? Hace rato lo vimos. Bueno, está presentado ya el 20 de mayo, está presentado en Corrientes. En personería jurídica bien, y estamos necesitando el sello de alguien. Ahí sí, algún político tendría que... Hay algún político tendría que tocar a la personería jurídica y decir, bueno, es el sellito, la firma y nada más. Así es. Yo creo que con la personería jurídica tenemos muchos proyectos de talleres, de trabajo para los chicos que no están escolarizados, porque hay muchos chicos que no están escolarizados, necesitan hacer alguna actividad. ¿Y eso a qué se debe, profe? ¿A la situación económica, a la realidad que uno vive con los padres? Sí, a todo. Todo es un combo, ¿no? Esto es una suma de factores, de como vos nombrás, Paula, de ¿y los padres? Carencia social, falta de asistencia, de ¿Los todo, padres todo, de estos todos chicos lados. También vienen, digamos, con ese maltrato de la sociedad, ¿no? O sea, porque ¿cuál es la función de los padres? La droga lamentablemente pega primero en los sectores vulnerables. Sí. primero. Ajá, tal cual. A pesar que, como decíamos hoy, nadie estamos exentos de caer, porque es la realidad. Así es. Claro, el otro día, como le contaba fuera del aire, escuchaba que decía que los chicos que se drogan son los que más sufren. Nosotros, por ejemplo, en esa reunión que tuvimos el 17 de julio pasado, del año pasado, le pedíamos a los concejales que armen un proyecto, creo que está hecho, y que pidan al gobierno una base de Gendarmería Nacional acá en Bellavista. Esa es una de las cosas que se le pidió. Bien, porque sí, viste, bueno. Gendarmería, cuando uno ve a Gendarmería... Te tiembla un poquito, ¿no? ¡Qué verdad! Sí. Hoy en día acá la policía como que son todos nuestros amigos. Cuando uno ve a Gendarmería en la ruta, viste, ¡ay! El cinturón, trajimos la cédula verde, el seguro, el carnet, tenemos todo el día... Claro. Es así, es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Entonces, eso se le pidió. Eso fue lo que le pedimos ese día. La idea fue nuestra, ¿eh? Ajá, mira. La idea fue nuestra. Y yo creo que uno de los concejales hizo el proyecto. Ah, bien. Está ahí en carpeta, no sé si está aprobado o no. No sé si está ordenado o no, mejor dicho. Se había hablado, ¿no?, de que venía Prefectura, Gendarmería, debe ser de ahí salió el comentario. Sí, sí, pero la idea fue nuestra. Ah, mira, me encanta. Ahora hubo como un par de operativos, vi un video también hace poco de un hombre, ¿eso parece como circo o es real eso? No, tiene que ser real, ojalá que sea real. No. No sé, yo pregunto porque viste que nadie habla en serio. Pero estamos como viviendo en un tema, en no te metas, porque es un tema, a mí me dicen... no te metas, que esto, que lo otro. Como que te pueden, no sé, castigar al otro día. Una cosa así, se habla como yo que... Yo le respondo, no hay que tener miedo, porque si el miedo es el peor enemigo que uno puede tener. El ser humano, digo. Sí, tal cual. El miedo de animarse a hacer algo. Tal cual. De estar, de hacer algo, de cualquier cosa, en cualquier actividad. No, es... Y bueno, estamos así. Quiero reconocer, aprovechar, Paula, para reconocer la labor de Pablo Altamirano, que es el motor, la cabeza principal, la lucha es de él, lo estamos apoyando y yo siempre le recalco, mira Pablo, la lucha es tuya, estamos con vos. Y bueno, el tiempo, siempre que haya tiempo y posibilidad y salud sobre todo, vamos a estar ahí ayudando. Y bueno, lo del Día de Bellavista surgió así, espontáneamente, el Colegio Itatí en su bicicleta que se hizo en mayo, nos donó la mayoría de los calzados y las ropas. Habían recolectado mucho. Y teníamos muchas cosas y hacía un frío, hacía mucho frío. Sí. Entonces le dije a Pablo, vamos hoy. Yo ni me acordé que era el día de Bellavista, estábamos, era la pero qué linda forma de festejar. 8:30. Y dije, vamos hoy, vamos Pablo, porque hace mucho frío y acá en casa están las cosas y hay que llevarle a la gente que necesita. Y fuimos. Y bueno, estuvimos como hasta las 10:30 de la noche ahí. Gente que realmente necesita, Paula, necesita. Y hay hermanos de Bellavista. ¿En qué zona estoy? Donde están haciendo los desagües, ahí al lado del cementerio, abajo, en la barranca. Hay mucha gente. A donde nadie ve, digamos. A donde nadie ve, exactamente. Donde nadie mira. Y fuimos ahí, bueno, chicos, se te cae el alma al piso porque hay gente que realmente sufre. Y el frío que yo pasé anoche en el campamento, te puedo asegurar que esa gente lo sufre todos los días. ¿Qué? Y bueno... qué realidad, es lamentable. Y cuando yo publiqué el video en el Facebook, me salió escribir eso. Me salió. Pero es real, o sea... La intención no era agredir ni no, menospreciar a nadie, obviamente. Lo que pasa es que uno se encuentra con una realidad tan dolorosa. Es la fiesta del pueblo, hay que festejar como corresponde, obviamente. Sí, no estoy en contra de eso, al contrario. No estoy en contra de ninguna fiesta, ni en contra de ninguna obra, nada, pero... Es como una impotencia, debe pero ser, a la gente que necesita hay que asistirla. Hay que asistir. Mucha gente, es real, hay mucha gente. Y yo creo que como suelo poner, con corazones abiertos, sinceros y manos honestas, se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas, sí. Es real. Sí. Necesitamos más gente así, eso lo sabemos todos, ¿no? Y bueno, pero estamos contagiando, porque muchas personas me dicen, la próxima te quiero acompañar, y bueno. Y se van sumando. Se van sumando. Me encanta, la verdad. Necesitamos aprovechar la oportunidad, si se puede. Sí. Ahí debajo del cementerio, en la barranca, necesitamos iluminación. Necesitamos iluminación, por favor, si se podría iluminar eso. para esas personas que vienen, bajan y suben todos los días a la noche, porque hay mucha gente que trabaja de noche. Bueno, todo aprovecho la oportunidad a la comunidad de Bellavista, que la verdad que es muy solidaria Bellavista. Sí. Y estamos haciendo eco con mucha gente, y mucha gente se está sumando que quiere colaborar sin ser reconocida ni nombrada. Así que por el otro día me tocó una de una amiga de, bueno, yo publiqué en el Facebook, y bueno, me dijo, no hacía falta, por favor, no quiero, bueno. Claro, porque la gente lo hace. Después una ex colega mía, una señora que ya se jubiló, que está viviendo en España, tiene todos los hijos en España, me mandó un giro de 50 euros, por ejemplo. Ah, mira vos. El otro día publiqué unos cuantos pares de botines y calzado que me mandó un amigo mío que trabaja en el PAMI, que se llama Claudio D'Amico, él es profesor de educación física y trabaja hace muchos años en el PAMI, se dedica a la actividad física para la tercera edad. Y toda esa gente que manda siempre un granito, ¿no? Y después está otro amigo mío que se crió acá en Bellavista, que es de acá de Bellavista, también de Buenos Aires, que me manda cosas y bueno. Bien, así que la gente que realmente... Agradecer a todas esas personas y bueno, estamos esperando ese aval legal para... Ahí sí, para pegar el salto de crecimiento. Y seguramente va a salir, porque las cosas que se hacen de corazón... Porque tenemos muchos proyectos para trabajar, para hacer remeras, para hacer bloques de ladrillo, para hacer carpintería. Todavía la fundación no tienen el terreno, pero todavía el terreno está donado en camino a San Roque, en la ruta 100, de la ruta 400 metros aproximadamente. Viene enfrente del galpón de Kabul. Ajá. Ahí los chicos hicieron unos encadenados, unos cimientos y levantaron algunas columnas, pero les falta mucho. ¿Y cuál sería el fin de ese lugar? Como un hogar de día sería. Como un hogar de día. Para eso justamente lo que te estoy diciendo. Sí. Tratar de entablar así algún proyecto de trabajo para justamente para esos chicos que no están escolarizados y que necesitan ocupar su tiempo en algo. Claro, porque la verdad es que mantener las mentes ocupadas es como que no te permite, ¿no? Y bueno, y recalcar de nuevo que Pablo está con el fútbol, todos los días va a la cancha del tiro y tiene su equipo de chicas. Bien. Y algunas chicas necesitamos botines, el número 37, 38, 39, 40, para esas chicas. Y también ahora está yendo a la mañana con esos chicos que no están escolarizados y bueno, que están haciendo deporte ahora. Bien. Y ayer empezó con el almuerzo con esos chicos, Pablo. Ayer y antes de ayer. Y hoy estaban por comer ñoquis, me dijo, así que... ¡Wow! Nos vamos para allá hoy. Así que le mando un saludo a Pablo y a todos los chicos. Y mañana vamos a comer un guiso de fideos. Ah, bien, vamos también. Sí, vamos nosotros a ir a hacer deporte. mañana estamos con... Y agradecer profundamente a la señora del video del otro día, a la señora Raquel Fernández, que es la señora que nos cocina. La verdad que es un ángel que nos puso ahí en el camino. Doña Raquel, que nos cocina para todos. Hace dos o tres sábados nos hizo 50 pizzas más o menos. Pero, por favor, qué grande a Raquel. Así que... Qué linda esa gente que uno se va cruzando, ¿no? Sí, esa gente que te vas cruzando y vas conociendo, y ella dice que para ella es una bendición poder ayudar, y bueno, la verdad que se te eriza la piel, Esa es la gente que uno siempre lleva con uno, y, ¿no? Y de nuevo, como me preguntaste vos de los políticos, las puertas están abiertas a todos, al que quiera colaborar. Okay. Sinceramente quiero. Hace rato está abierta la puerta. Las puertas están abiertas. Lo vengo a hablar, claro, pues yo hablo con Paquito también. Bien, sí, viste, no quiero entrar en. Nosotros no queremos ninguna pelea. Polémica por el tema, viste, que a todos a mí me conocen por el tema de la lucha por los desagües. Sí, bueno, todo bien con el desagüe, profe. Esperemos que termine algún día. Esperemos que termine algún día. Sí. Yo le sigo mi expediente en el Defensor del Pueblo, como hace tres años y medio que está mi expediente ahí. Y todos los meses yo le mando un correo, Bellavista está así, Bellavista está así. La verdad solamente. Bien, claro, la verdad. La verdad, y a veces la verdad ofende. La verdad molesta por ahí, sí. Pero bueno, esperemos que terminen. Se habló igual. Todo Bellavista vio, todo el mundo vio que se le agradeció al presidente. Sí. De mi boca. Sí. Me saludó el presidente. Ah, sí. Sí, me saludó, sí. ¿Está avejentado el presidente? Sí, sí, está. Sí, sí. Pobre, está. Que todos dicen que en 2 años impresionante cómo envejeció, sí, ese tipo. Que la actividad política esta lo consumió un poco, pero bueno, tuvimos el claro, porque como yo puse ahí en la red social, lo pudo haber votado o no, claro, pero es nuestro presidente. Sí, y tal cual. Merece respeto, ¿no? Obviamente. Lo que pasa y es que acá no podés hacer nada porque la gente ya te trata. Fuimos a agradecerle para, primero por nosotros mismos, ¿no es cierto? Sí. Porque habíamos prometido eso. Y segundo, para tapar algunas boquitas por ahí que... Ay, qué lindo que es cuando uno tapa hablan, boca, que hablaban, ¿no?, de más. Sí, sí, sí, sí. Sí, pero usted podría tapar muchas bocas, pero no quieren más. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, está sí, bien, pero uno sí tiene que tratar de... Sí, como usted sí, dice, sí, de sí, dar el ejemplo a veces, sí, sí, ¿no? Con, sí. La verdad que sí, en mi rol de docente por ahí sí, no puedo exacerbarme mucho, pero sí, uno es ser humano también. Tal cual. Y ese mismo día de que le agradecimos esto, te doy una primicia. Ah, está, ¿sí?, está filmado. El video del presidente está cortado, que yo subí a la red social. Ajá. Pero ese mismo día se le agradeció al gobernador y al intendente acá de Bellavista. Ah, sí, está cortado. Sí, sí, está. ¿Por qué está cortado? ¿Usted lo cortó? Yo corté para subirle el agradecimiento al presidente. Ajá. Y después se le agradeció al gobernador y al intendente, que en su debido momento se subirá a la red social como corresponde. Claro, hasta que uno termine. como que va aprendiendo, Pablo, ¿viste? Claro, a manejarse. Pero bueno, está bien, esperamos en cualquier momento entonces. Pero bueno, esperamos el video, sí, ojalá sí, llegue, sí, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que sí va a llegar. Sí, tendría sí, que llegar. Tendría que llegar. Bueno, volviendo a Fundación Chamigo por Año, un pibe menos por la droga, darle un mensaje a toda la comunidad, sobre todo a los niños, tenemos que decir ya niños lamentablemente, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, que la vida es hermosa. La vida hay que disfrutarla de buena manera, con buenos valores, que la vida no es todo color de rosas, hay que afrontar los desafíos que uno tiene, y por último decir que la droga mata, la droga perjudica no solo a la persona sino a todo el entorno familiar y a todo el entorno social. La droga destruye. Y también me gustaría enviar un mensaje a las autoridades que corresponden, a las autoridades del Estado, a las autoridades de la justicia, que se pongan los pantalones en este tema y que actúen como tiene que ser, a las fuerzas públicas, por favor, también, y que acá en Bellavista nos conocemos todos, y a Fundación Chamigo por Ahí, a Ningún Pibe Menos por la Droga, le gustaría que nunca haya más Ningún Pibe Menos, y que, como te dije anteriormente, nos conocemos todos acá en Bellavista y todos saben, o la mayoría saben, quién vende, quién distribuye, y bueno, que se los ataque como corresponde a esa gente. Así es. Así que no sé si estoy muy directo con el mensaje, pero... Eso es muy real. Eso es lo que yo no puedo entender como un ignorante de muchas cosas, ¿eh? Pero... pero es real. Me gustaría que sí, que la justicia y las fuerzas, como lo hicieron hace días pasados acá muy cerca, acá a la vuelta. Sí. También a gente por ahí que está suelta, no sé por qué. Pero bueno, están tienen 500.000 causas por narcotráfico y siguen haciendo de la suya. Siguen haciendo. Así que, bueno, ese mensaje, sobre todo a los jóvenes, que se puede, y a los que están, que se puede salir. Tenemos el fiel ejemplo de Pablo Altamirano, lo estamos acompañando a él, tenemos el fiel ejemplo de Pablo, y bueno, que se puede salir, que hay una luz de esperanza en... Para esos chicos que están, lamentablemente, entraron en ese problema de consumo problemático. Así que un millón de gracias por la invitación, no, Paula. Siempre a abiertas las puertas. Y bueno, nos veremos en cualquier momento. Sí, vamos a ir para allá, seguramente. Vamos a ir a acompañar ahí a los chicos. Y nos seguimos en el Facebook, que es la única... el único contacto directo con la gente de Chamigo Porá, con usted, con Pablito. La Así verdad que... Y bueno, agradecerte profundamente, porque por ahí no todos te brindan este espacio. Sobre todo a mí, que que yo fui alguno de los precursores, ¿no es cierto?, del tema de chico Sagan. Rebelde. Sí. Usted es el rebelde. Sí, pero sí. El que habla y la gente está temblando al otro lado, ¿qué es lo que va a decir? Porque no le tiene miedo ni a la porra. No, la verdad que no, miedo no hay que tener. No hay que tener. Eso me enseñó mi mamá a mí, que miedo no hay que tenerle a nadie, al contrario, siempre cuando va con la verdad y con respeto. Claro, tal cual, esa es la bandera, así que me encanta. Y vuelvo a repetir, no soy ningún santo, soy una persona común que tiene millones de defectos, pero estoy en este tema ahora, de querer ayudar. Esta lucha, que en realidad es de ayudar, todos, ¿no? De querer ayudar. Es una lucha que debería ser de porque todos. Porque la fundación, el objetivo de la fundación no solo es prevenir, es luchar también. Y también se nos cruzó por el camino ayudar a los que más necesitan. Así que... es. Me encanta. Y estamos, por favor, si algún político está escuchando, que nos dé la mano con la personería jurídica. Por favor, por lo menos eso. Sí. Un llamadito, tenemos, una golpeada de puerta. Tenemos varios funcionarios, altos funcionarios de Bellavista que están en el gobierno. Que lo podrían hacer. Sí, hoy capaz tenemos ya la si se deciden, tenemos si hoy se, ya. Si tienen, sí, como viste, como todo, profe, ellos cuando se les da la gana creen que... Así que bueno, ojalá haya algún corazoncito. Y antes de despedirlo y dejarlo ir a dormir, porque viene de hacer fuego, de atender los chicos, estamos con el tema del aborto. ¿Cuál es su opinión con respecto al tema de la ley de despenalizar el aborto? Y mira, Paula, yo te puedo hablar de mi rol de papá. Tengo 4 hijos. Mi señora se casó conmigo muy joven. No estaba embarazada. Ella, mucha gente creía que sí, pero bueno, es una historia, una novela la nuestra, ¿viste? Tiene que escribir un libro, profe. No, yo estoy a favor de la vida, Paula. Estoy a favor de la vida, sí. Sí, nuestra nenita más chica, que tiene 10 años ya, nació 6 mesinas, con 1,6 kilos. Estuvimos 2 meses en corriente, estuvo en incubadora, y salió, y hoy patina, hoy se va a gimnasia. Divina. Se va a la escuela. Tiene vida. Tiene vida, sí. Así que yo estoy a favor de la vida. A favor. Me encanta esa reflexión como papá, ¿no? Que sí, como es papá, tan importante. Y aprovecho, si me dejas. Sí, por supuesto. Yo, tal vez no está escuchando, porque no, ni sabía que iba a venir acá mi señora, ni mis hijos. Mandarle un abrazo y un beso enorme a ella, sobre todo, que es el amor de mi vida, y a mis 4 hijos, que es lo que siempre se los ve tan sólida esa familia. Lo que más queremos, y como siempre pongo por ahí en las redes sociales, doy la vida por mis hijos. ¿Quién no da la vida por los hijos, no? Así es. En cualquier situación, ¿eh? En cualquier situación. Uno da la vida por los hijos. Así es. Y mi lema propio, respecto a Chamigo Borá, mi lema propio que yo me lo hice para mí solo, en eso soy egoísta. Digo, pienso en mis hijos y me sale a hacer esto. Pero qué buen lema. Qué buen lema para compartir y para que muchos... En realidad, si uno se pone en el lugar del otro... Ese día, como le dije a Clara allá abajo, Clara, vos sos Pablo, vos sos Lisandra, que es la pareja de Pablo, vos sos Chiqui, vos, Clara, sos Bellavista. Y creo que toda esa gente de Bellavista también. Así es. Así que... Bueno, profe, la verdad que me encantó la charla. Queremos tocar algún corazoncito más. Me encanta hablar con la gente que es humana, que tiene sentimientos, pero que lo hace. Pero con mucho defecto también, ¿eh? No, obviamente, no, todos tenemos defectos, ¿no? Pero me encanta la gente que se pone en el lugar del otro. Me encanta la gente que no le cuesta levantarse y salir a ayudar. Y de eso se trata también este programa, ¿no? Alimentarnos un poco de toda la buena gente que hace cosas para los demás. No tanta política, ni tanta cosa que está ya tan infectada estamos. Pero ya sabemos que no hacen un pedo. Entonces, cuando acá las papas queman, sabemos que somos nosotros los que estamos todos unidos. Así que muchísimas gracias, profe. Esperamos muchísimas más noticias, que salga todo lo que tenga que salir. Vamos gracias, a ir, Pablo, con Panda, gracias, a comer gracias, el guiso, jugar al fútbol. Dani era mi alumno de volei. Yo cuando recién empecé, abrí una escuelita de volei en el Club Juventud, coordinada por el profe Luis Acevedo. Ay, mira vos. Y Dani se iba a aprender volei conmigo. Qué bueno. Lo tienen que llevar, ¿eh? Jugadorazo. Levantaba la pelota, era... Limpia salida, era espectacular. Sí, ¿se acuerda, verdad, Leo? Sí, se acuerda. Bueno, profe, muchísimas gracias. Los esperamos cuando quieran. Gracias por la buena onda. Y bienvenidos a Seminario. Nos encantaría que estén siempre. Siempre. Y decirte a vos que sos una luchadora de la vida. Te conozco y... Gracias. Y meterle para adelante, que la vida es tan linda. La vida es hermosa y... Y yo creo que siempre ahí hay una lucecita de esperanza para cualquier cosa, Paula. Para todo. Sí. No, sí se puede. Sí, se puede. Se puede. Y no porque lo haya dicho un político, sino... Yo hace muchos años que vengo en las competencias, de allá del año 91, y a mis alumnos les decía, vamos que se puede. Y le sigo diciendo, claro, se puede. Siempre se puede. Así que bueno, Chamigo Borá, las puertas abiertas para todos aquellos que quieran unirse, juntar, la unión hace la fuerza, gente que la rema todos los días y que aún así tiene tiempo para ayudar a los demás. Por favor, se necesita iluminación cerca del cementerio. Debajo del cementerio. No solo iluminación, se necesitan muchas cosas. Así que bueno, nada, estamos acá en Radio Seminare. Profe, bienvenido, le digo porque no se va más, lo quiero siempre acá teniéndome al tanto con la fundación, bueno. Que vengan a contarme lo que quieran, las puertas totalmente abiertas. Muchísimas gracias.